Bien, amigas y amigos, bienvenidos sean todos una vez más al Inquisidor Ilustrado, el podcast de mitos, misterios, teorías de la conspiración, pero visto desde un punto de vista objetivo. Porque acá en el Inquisidor Ilustrado, lo que siempre nosotros buscamos es mantener un punto de vista bastante objetivo, sin llevar una matriz de opinión, o por lo menos sin hacer que la opinión se vaya hacia cierto punto, siempre es de una manera neutral. Este es el Inquisidor Ilustrado, este es Plácido Gutiérrez, su presentador. Ya este es el podcast número 30 y hoy estamos cumpliendo un año de haber salido el primer podcast, que por este mes de octubre fue el primer podcast que salió del Inquisidor Ilustrado. Pues ya tenemos un año del Inquisidor Ilustrado, más aplausos pues. Gracias, gracias por los aplausos. Bueno, continuamos en esta ocasión con las leyendas del Táchira, la décima entrega de leyendas del Táchira del municipio Jáuregui. Esta es La Grita, de La Grita. Esta es la segunda parte del municipio Jáuregui, La Grita, leyendas del Táchira. Bueno, yo soy Plácido Gutiérrez y esto es El Inquisidor Ilustrado. Suéltalo. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, mis amigos, y ya como habíamos hablado en la parte anterior, este es el podcast número 30, la segunda entrega de leyendas del Táchira del municipio de Jáuregui, es decir, el de La Grita. Ahí nosotros la vez pasada vimos las leyendas del municipio de Jáuregui. Me gusta revisar el libro. Ahí vimos el Santo Cristo de La Grita en el podcast anterior de leyendas del Táchira número 9. Vimos el Santo Cristo de La Grita, las mujeres misteriosas, la viga de oro, la mujer del Hotel Montaña. Y quedamos, en esta pues, ocasión veremos cuatro leyendas más. Entonces, esta es la segunda parte de las leyendas del municipio Jáuregui, es decir, de La Grita. Vamos a empezar, son tres partes, y esta es la segunda, nos faltaría la tercera, para cerrar lo que es el municipio Jáuregui. Pero esperando que esto a ustedes les guste, como siempre empleamos robots para hacerles más cómodos, o por lo menos para que se entretengan allí escuchando o darle esos matices con la voz de los robots, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con la primera leyenda de esta segunda entrega de las leyendas de Táchira del municipio Jáuregui. Esta es nada más y nada menos que, bueno, para empezar, el nacimiento de Aguadía. Escuchemos esta particular leyenda. Suéltalo. Cuentan los ancianos de La Grita que hace muchos años el valle estaba desolado. La sequía era tan fuerte que los aborígenes padecían sed y de hambre. Una noche, cuando la luna estaba llena, estaba en todo su esplendor e iluminaba con su luz plateada el amarillento valle, los indios omogrías se reunieron alrededor de fogatas, luego los hombres jóvenes prorrumpieron en cantos y bailes mientras las mujeres alimentaban el fuego. Cada vez el baile se hacía más frenético al son de flautas, guaruras y tambores. La luna en el cielo parecía sonreír y las estrellas titilaban. Pasaron muchas horas y los indígenas danzaban incansablemente entre gritos y gestos extraños. Atraído por el ruido, se acercó al poblado un anciano conquistador que divertido llamó a sus amigos. Él y sus compañeros se sentaron a mirar a las indígenas en sus ritos a la diosa Luna. Los españoles se reían y se burlaban de los indígenas, de vez en cuando lanzaban al aire tiros de arcabuz. Estaban ocultos detrás de unos matorrales y los indios, abstraídos como estaban, no se dieron cuenta de su presencia. De pronto un estruendo, la tierra se sacudió, la luna se ocultó entre las nubes y las lluvias torrenciales cayeron sobre el valle. Los indios empapados seguían danzando y gritando de alegría, la luna había escuchado sus ruegos, la lluvia empapaba la tierra y un torrente corría por el valle. Al día siguiente contemplaron un río que rumoroso bañaba sus tierras. Entre unos matorrales encontraron a los conquistadores muertos, la madre naturaleza los había castigado por burlarse de sus ritos indígenas. Cerca de allí estaba un joven español que les contó lo que había sucedido. El muchacho se quedó a vivir con los indígenas y años después se casó con una hermosa india, construyó una vivienda y enseñó a leer y escribir a los niños indígenas. Al torrente que se formó aquella noche de luna llena que va desde el páramo El Batallón hasta el río Grita, lo llaman Aguadía. Bueno, ahí escuchamos esta leyenda del nacimiento de Aguadía. Vamos a resumirlo así rápidamente. Una serie de indios, estamos hablando como el año 1600 o mucho antes, no, 1600 más o menos. Y allí pues ahí se ven que los indios pues danzaban, hacían su danza de lluvia, cosa que pues estos españoles tíos del siglo XVI o XVII pues le parecía bastante curioso, no digamos que ridículo, pero sí curioso. Entonces ellos pues estaban pues con risa, le daba risa a estos rituales que veían en los indígenas, en los aborígenes. Y entonces pues con su arcabuz, que este es una especie de esas escopetas que ustedes bien han visto, que son como una trompeta, el cañón, ese era, se cargaba de manera manual, búsquenlo por Google, que es un arcabuz. Y bueno, entonces allí disparaban al aire los conquistadores que estaban allí viendo a los indígenas pues danzar. Ellos ni pendiente, no se dieron cuenta que ahí había nadie. El punto es que de la nada esos conquistadores se murieron y nada más quedó uno solo vivo. De repente fue que puede ser que los indios los capturaron en su momento y le dieron un momentico. Bueno, lo habrán dicho en lengua indígena y lo habrán capturado y habrá confesado supuestamente. O bueno, según cuenta el libro de doña Lolita Robles de Mora, pues es un joven. Una persona joven pues que estaba allí y se salvó de la quemazón, vamos a decirlo de esta manera. Y entonces él pues le dice a los indígenas, me imagino, pues, es algo que no dice el libro, ¿no? El libro pues no habla nada de esto, pero parece ser que como que él es capto. Que dice que ellos estaban allí burlándose de los indígenas, pero en ningún momento dice que, o sea, ellos desaparecieron allí, ¿sí? Desaparecieron, o sea, murieron. Y nada más sobrevivió uno. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, los mismos indígenas se dan cuenta. Asumo yo que fueron los mismos indígenas, porque el conquistador, el joven español que sobrevivió, pues se quedó con ellos y se casó. Y bueno, como en un acto de retribución, pues les enseñó a los indiecitos a leer y a escribir en ese momento. Y bueno, y tuvo una vida próspera allí con los indígenas. Esa es la historia, una historia pues bastante bonita. Pero ahí el enfoque de la historia es el nacimiento de Aguadía. El río nació esa misma noche, el río o la quebrada de Aguadía nació esa misma noche, la noche en que murieron esos españoles. Desde ese entonces pues la quebrada está allí. Entonces esa es la primera leyenda de la noche. Vamos con la segunda leyenda, que vamos a ver por aquí. La segunda leyenda se llama La Piedra Grande. Vamos a escuchar entonces La Piedra Grande y ahí pues vamos a escuchar de qué trata esta segunda leyenda del día de hoy. Escuchémosla. La Piedra Grande. La noche está oscura. El valle duerme, pero allí solo transita la neblina. En el cielo se asoma la luna y se vuelve a desaparecer entre nubes oscuras. De las cumbres llega zumbante el viento cargado de aromas. En el centro del tambo arde el fuego sagrado. Dentro del tambo las mujeres se mueven alrededor del fogón preparando brebajes con que mitigar el dolor de los niños consumidos por la fiebre. Una epidemia está minando la salud de los niños sin que nadie pueda detenerla. Una anciana se mueve cerca del fogón, va de unos cocimientos y luego los deja enfriar. Se acerca a una hamaca en donde un indiecito arde en fiebre. Como en otros tambos, la peste los ha invadido. Tres niños hierven en fiebre y la abuela les va dando el preparado de hierbas, luego se coloca una manta de lana y le pone otra al indiecito. Lo toma fuertemente de la mano y va páramo arriba con él. El viento silba en sus oídos y parece perseguirlos. Ellos, como si volaran, atraviesan veredas y sembradíos, se dirigen hacia el páramo de El Rosal. La manta blanca de la abuela se confunde con la niebla. Su figura delgada, de cabellos de bruma, ágilmente se desplaza cuesta arriba. Huele a rosas de páramo, a romero y a laurel. Casi no se ve nada, las nubes cubren la luna. Jirones de neblina corren entre ellos mientras el viento silba entre los matorrales. La abuela detuvo su carrera cuando llegó a una especie de mirador, desde allí se veía el río grande, que en esos momentos rugía feroz entre las piedras. Estaban al lado de una piedra llamada Piedra Grande, semejante a un altar de sacrificios, aplanada en la parte superior. La abuela descansó un momento hasta calmar su agitada respiración, sin mediar palabra con el niño, lo subió en la piedra, grabó el contorno de su pie, ayudada con un palo sagrado del caimito. Al instante la noche se iluminó. La luna salió de las nubes y las estrellas brillaron al igual que los ojos de la abuela. El viento cesó, apenas una suave brisa traía aromas del páramo. Olía a díctamo real, laurel y rosas. La neblina se esfumó. El indiecito notó que la calentura había cesado y se encontraba ágil y fuerte. Regresó al poblado de la mano de la abuela. Encontraron muchos indios fuera de los tambos, la peste había cesado, humobrías, caricuenas y venegaras estaban a salvo, el tatuaje en la piedra había causado el efecto. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí, pues, esto es histórico, más que leyenda, pues es histórico. Vamos a quitar un momento el empleo de la leyenda y vamos a hablar del caso o que se logra evidenciar allí, que es cuando los europeos llegan, específicamente los conquistadores españoles. Había muchas cosas acá en estas tierras pues, que no tenían o no... Que fue bastante perjudicial para los indígenas, que había muchas enfermedades europeas pues que acá no habían. Esta situación ocurre actualmente con la isla de Sentinel del Norte o Sentinel Norte. Ahí hay un grupo de aborígenes, haciendo un paréntesis, hay un grupo de aborígenes en Sentinel Norte que no han visto la civilización. De hecho, ellos están a cargo del gobierno de la India, la isla Sentinel Norte, y allí el gobierno de la India pues tiene prohibido que cualquier persona entre, o sea, lo tienen completamente aislado. Ellos tienen años, décadas, siglos, eones allí aislados, y los científicos quieren estudiar este tipo de personas, pero no pueden hacerlo por protegerlos a ellos de que alguna enfermedad los mate, los extinga completamente. Son una especie de ser humano pues que llama bastante la atención porque han tenido muchos siglos, miles de años allí en esa en los siglos en esa isla Sentinel Norte. El último caso que se supo fue en 2020 de un joven asiático que trató de llevar la Biblia o la palabra de Dios, como le dicen, allí a la isla, y pero totalmente fue asesinado por los indios. Ellos lo hacen porque ellos no quieren, de hecho, no quieren ningún tipo de acercamiento con la civilización. Ellos lo han manifestado muchas veces. Pero porque, o sea, lo que yo quiero decir, que esto se parece mucho a los casos cuando vinieron los europeos. Ellos no sabían nada de eso y trajeron sus enfermedades para acá, que diezmaron poblaciones indígenas completas. aparte de la matanza, o el genocidio que se hizo en ese entonces, pues aquí también a través de las enfermedades, pues también se diezmó muchas poblaciones. Y en esta historia, si sacamos la parte de que fue llevada una piedra, subió una montaña, allí la abuela pues le puso un tatuaje, salió la luna y todos felices comiendo perdices, eso es creencia, eso es fe, y eso es, recuerden que la fe mueve montaña, y hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, y esta historia o esta leyenda puede ser una de esas. La piedra grande, la piedra milagrosa, que los curó a varias tribus allí que estaban asentados en esos valles. Pero aquí se evidencia que a lo mejor, y puedo conjeturar, de acuerdo al texto del libro Leyendas de Táchira de doña Lolita Robles de Mora, que esta era una de esas epidemias que traían los españoles a las tierras americanas, América de la Patagonia hasta arriba de Canadá. Y esto hizo que muchos indígenas o muchas tribus indígenas pues perdieran la vida, se vieran diezmadas por efectos de las enfermedades europeas nuevas, ¿no? Y bueno, probablemente esto fue así. O de repente este puede ser un relato mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos. Bueno, vamos a ver entonces, o vamos a escuchar este otro relato que tiene el lugar allí también en el municipio de Jáuregui, lo que es La Grita. Escuchamos entonces el tercer relato, La Laguna Grande. Escuchemos. La Grita se despereza y sacude su neblina. La luz matinal va iluminando las calles inclinadas de amplias ventanas y balcones de hierro. Los dos viajeros se levantan y contemplan el paisaje a través de la ventana. Las montañas azuladas apenas envueltas en tenues gasas blancas que con el soplo del aire se van esfumando. Eduardo y Alfredo pernoctaron en La Grita y se disponían, acompañados de un vaquiano, a escalar las cumbres y llegar hasta la Laguna Grande. Desayunaron, recogieron sus morrales y llenaron las alforjas de las mulas con alimentos, cajitas de varios tamaños y cámaras fotográficas. Un poco a pie, otro en mula, los tres hombres se detienen a cada rato para recoger hojas, frutos y pequeñas plantas. Caminan por el estrecho sendero. La vegetación, a medida que van ascendiendo, va perdiendo en tamaño. Primero se detienen a coger zarzamoras, más tarde unos pequeños frutos rojos y ácidos que contienen una concentrada dosis de vitamina C, que los campesinos llaman mortiñas. El vaquiano, un muchacho fuerte y alto de tez rosada, característica de la gente de las cumbres, coge una pequeña fruta morada y se las da a probar. Tomen, están dulces, por aquí las llaman sururas. Gracias, Tomás. De nuevo recogen frutos, ahora son verdosos morados. Preguntan a Tomás. ¿Qué nombre les dan a estas frutas? ¡Qué maderas! Los dos botánicos toman nota de todo lo que encuentran a su paso, en un pequeño cuadernillo que introducen en uno de los bolsillos del pantalón. Los viajeros han llegado a los 3.000 metros de altura, la atmósfera es diáfana y el sol calienta. Han dejado atrás los pequeños prados cubiertos de florecillas amarillas, azules y rojas. Ahora la vegetación es muy baja y la hierba menuda lo cubre todo, de trecho en trecho algún frailejón con sus hojas de terciopelo verde blancuzco. ¿Falta mucho para llegar a la Laguna Grande? Estamos muy cerca, después de aquel risco. El camino era cada vez más fatigoso y escarpado, habían ascendido casi 3.500 metros, cuando en un pequeño rellano, encontraron unas hierbas aromáticas. Alfredo cogió un puñado de ellas y se las mostró a Eduardo. Mira, ¿qué te parece? Sin duda que es el díctamo real, sobre él hay muchas leyendas. Dicen que tiene la propiedad de alargar la vida. Los indígenas lo creían sagrado. Se sentaron a descansar mientras cogían manojitos de fragantes hierbas. Tomás repuso: He tenido suerte al encontrar el díctamo, pues solo los venados la consiguen cuando el sol se asoma a estos páramos y pinta de rosa anaranjado los cristales de la Laguna Grande. Ante sus ojos estaba la gran mole del Pico El Púlpito y un valle en cuyo centro se hallaba la laguna, cerca de la cadena de montañas, las estribaciones del páramo El Rosal. El paraje escaso de vegetación lucía desolado. Las rocas grises, las montañas, el color de las aguas infundían tristeza. Tomás les dijo: ¿Saben las leyendas de la laguna? No, cuéntalas. Dicen que la Laguna Grande está encantada. En determinadas ocasiones, cuando uno se asoma a sus aguas, se ven en el fondo animales de oro, conejos, gallinas con pollitos y palmeras con loros, pero eso únicamente lo ven las personas que le caen bien a ella. Todo lo contrario ocurre con las personas que le son repelentes, sus aguas se encrespan y enturbian. Este pequeño arroyo que le sirve de desagüe pasa cerca de la grita. El día en que la Laguna Grande se desborde, inundará y destruirá al pueblo. Una de sus orillas posee un pequeño barranco y por ese lado amenaza con desbordarse. Este es lugar de silencio y meditación. No se puede hablar en voz alta y mucho menos gritar, si así lo hicieren se desencadenará una tormenta. Alfredo se quedó pensativo, contempló ensimismado el paisaje. Estuvo absorto un largo rato. Sentado en aquel paisaje agreste meditó largamente. Así estuvieron por mucho tiempo hasta que Eduardo preguntó a su amigo. ¿Venimos preparados? ¿Preparados para qué? Para afrontar una tormenta. Sí, venimos prevenidos, pero ¿puedes que pueda llover con este cielo azul y este sol radiante? Probemos. Y antes de que Tomás tuviera tiempo de protestar, colocaron las manos en forma de bocina y gritaron. Tomás, Eduardo, Alfredo. Y el eco repitió sus nombres. Acto seguido el sol se cubrió de espesas nubes y cayeron gruesos goterones, acompañados de relámpagos y truenos que el trueno repetía. Si el paisaje era desolador con el sol, con la lluvia parecía como el infierno de Dante. Ante semejante estrépito los dos botánicos sonreían y Tomás asustado protestaba. No han debido gritar. El encanto de la Laguna Grande surtió efecto. A ella no le gusta que le interrumpan su sueño. Aquí estamos escuchando pues la leyenda de la Laguna Grande. Según la historia, es una persona que fueron dos botánicos allí a la Laguna Grande a observar eso. En mucha parte del relato habla de que la vegetación se hacía más pequeña o menos alta, sí, más bajita, y había mucho musgo. Eso quiere decir que las concentraciones de oxígeno pues van bajando porque están bastante elevados. Ahí hacen referencia varias veces a la altura, 3.500 metros, que creo que fue lo máximo que llegaron allí los botánicos. Ellos iban simplemente a revisar la vegetación, todo eso que ellos, pues los botánicos, se acostumbran a hacer. Entonces el guía les dice que no molesten la montaña porque es un sitio de meditación y que por favor no deberían pues molestar allí, que no deben gritar, y eso pues parece mentira, pues surtió el efecto en los botánicos. Ya sea que porque ahí no especifican la edad de los botánicos, pueden ser unos muchachos o pueden ser unos viejos, pero lo más probable es que sean muchachos porque de acuerdo al relato pues parece que se miraron, no lo dice el relato, pero parece que se miraron de manera muy cómplice y dijeron, bueno, probemos a ver si es verdad lo que dice nuestro guía. O sea, repito, el guía le dijo, no griten, no hablen, o sea, no hablen en voz alta, o sea, de manera tan fuerte, porque la montaña, la quietud de la montaña pues es, se molesta, pues no le gusta que despierten allí. Entonces allí pues ellos probemos y gritaron y se hicieron su eco. Entonces empezó a llegar unas nubarrones y unas sendas gotas de agua. O sea, cayeron, empezó a llover allí inmediatamente. Sea casualidad o efecto del encanto de la montaña, encanto no de encantador, sino encanto de encantamiento de la montaña, puede ser que esto sea real y que o qué sucedió, pero el relato se interrumpe, no habla qué pasó allí, si ellos aprendieron la lección, si lamentaron haber hecho esto, si de repente bajaron simplemente o simplemente fue una nube pasajera allí soltando su aguacero, como suele suceder en esas alturas, que ya las nubes pues chocan con la montaña y las precipitaciones son constantes. Porque recuerden que estamos a 3.500 metros y de repente sea algo producto de la casualidad. Casualidad o no, misterio o no, pues allí está la Laguna Grande. Ellos gritaron y pues allí pues empezó la lluvia y las tormentas. Y se interrumpe el relato, simplemente con Tomás, el guía, diciéndole a los viajeros, no debieron haber molestado la montaña. Bueno, ahí tienen sus dos botánicos, que presumo pues que son jóvenes. Vamos a escuchar el último relato, ya, que dice la siguiente manera. Allí lo tenemos, se llama María de la Laguna. Y probablemente sea de esta misma laguna. Escuchemos este relato, suéltalo. Era una noche de invierno. Había caído una lluvia torrencial que hizo crecer y desbordarse a la quebrada de las Porqueras y lagunas cercanas. En Portachuelo la tormenta seguía retumbando hasta el páramo El Batallón y de vez en cuando los fogonazos de las centellas iluminaban las montañas, luego todo se cubría bajo la espesa capa de niebla. Eran las 12 de la noche cuando alguien tocó la puerta. Nadie contestaba. Los toques insistían de manera desesperada. Una anciana salió de su cuarto con una vela en la mano y abrió la puerta. Ante ella una adolescente mojada y llena de barro. La anciana le preguntó: ¿qué haces aquí a estas horas? ¿De dónde vienes? De la laguna, creció tanto que se desbordó y he rodado entre el fango ladera abajo. Cuando me di cuenta de la situación, me agarré de las ramas de un árbol para salvarme. Desde lejos vi una luz y me fui acercando. La anciana miró sus ojos negros y brillantes que denotaban tristeza y se compadeció de ella. Pasa, sécate la ropa y te daré una cobija, también te daré aguamiel caliente. La muchacha se quedó en la hacienda y todos la llamaron María. Pronto con su dulzura María se ganó el cariño de todos, era bonita, dulce y servicial. Pasaron los años, María era una joven de cabellos y ojos negros, piel morena clara y hermosas formas. Pero lo que admiraban todos era su belleza interior, atenta, cariñosa. Trabajadora, siempre estaba dispuesta a hacer el bien. Cantaba todo el día y las faenas de la hacienda se hacían alegres. Rechazó a sus pretendientes, a todos los alejaba con una sonrisa, su amistad era lo único que podía ofrecerles. Pasó el tiempo y María tuvo un hijo, nadie supo quién fue el padre, pues no había tenido novio ni amante, todos se extrañaron, pero, cuando nació el niño le llevaron ropa y regalos. El hijo de María creció hermoso y alegre como su madre, ya adolescente desapareció. Nadie supo su paradero, María dijo que se había ido a la laguna. Transcurrieron los años, María anciana seguía trabajando y ayudando a todo aquel que lo necesitara, pasó por el mundo repartiendo alegría y amor, su serenidad traslucía su serenidad interior. Pidió a sus amigos que al morir la enterraran cerca de la laguna. Cuando murió a los 150 años, todos lloraron al ser más hermoso y bueno que habían conocido. La enterraron bajo un corpulento árbol y le levantaron una capilla donde le llevaban flores y le rezaban. En una Semana Santa, los lugareños vieron luces que salían de la capilla acompañados de ruidos. Comprendieron que estaban ante algo sobrenatural, intensificaron oraciones y cubrieron la capilla de flores. El Viernes Santo en la noche vieron una luz intensa bajo el árbol en que reposaban los restos de María y de pronto un estruendo como de centellas retumbó entre las montañas. La luz salió del árbol y fue a perderse montaña arriba, cerca de la laguna. Al día siguiente fueron a visitar la capilla y encontraron un hoyo, los restos de María habían desaparecido. Un anciano que había visto salir la luz de la capilla dijo, María vino de la laguna y hacia ella se fue. Dicen los lugareños que en las noches de Semana Santa, los contornos de la laguna se ven iluminados por un suave resplandor. María de la Laguna, es el relato, es el cuarto relato. Ahí nos habla de una jovencita que llegó a una hacienda en plena noche de lluvia. Y pues esta jovencita le dijo en la hacienda que ella simplemente, la laguna creció de repente y que ella pues trató de salvar de un árbol. Y Bueno, la doña le dice que pase y que tome agua miel y que se seque para secarse y cambiar su ropa. Lo curioso del caso es que la historia o la narración de la joven o de la jovencita, allí que como inicia la narración, pues parece producto de algo onírico, es decir, un sueño. ¿Por qué digo esto? Porque simplemente dice, no, la laguna se desbordó y bueno, yo me agarré un árbol, di vueltas y bueno, vi la luz que estaba aquí y vine hasta aquí. Ajá, pero no dice de dónde es, no está diciendo cómo llegó a la laguna, no se sabe su origen, nada. Como cuando uno aparece en un sueño y listo, los sueños tienen esa particularidad, ¿no? Que tú apareces en un sueño y tú no sabes de dónde, qué estabas haciendo antes. Supuestamente los estudiosos de la parte de los sueños pues dicen que los sueños tienen esa particularidad, pues simplemente tú estás en un sueño. Hay personas que tienen autonomía en los sueños, que es decir, que son conscientes que están soñando. Yo por lo menos soy una persona de esas que sabe cuando está soñando, no todo el tiempo. Una vez pues yo sabía que estaba soñando y créanme que es una experiencia bastante rara, extraña, porque a veces en el sueño pues yo aprovecho y veo ciertas cosas, paseo, camino, trato de hacer aparecer cosas o volar incluso. Yo sé que suena bastante fantasioso, pero es así. Pero hay veces que resulta aterrador saber que estás soñando porque no sabes en qué momento vas a despertar. Como también me pasó en una ocasión, pero claro, esto es otra historia. Me salí del tema. Aquí con la jovencita pues llega a la finca o a la hacienda a pedir pues esto, que por favor le den cobijo. Entonces ella se queda allí por unos años. La historia dice que le pusieron María a la joven. Ella pues creció hermosa, bella, piel morena, pelo castaño, cabello castaño, y que tenía muchos pretendientes, pero que a todos los rechazaba cortésmente o gentilmente con una sonrisa. Aunque parezca mentira, pese a que rechazó todos los pretendientes, porque nunca se le conoció marido, de acuerdo a la historia, o novio, ¿sí? No se le conoció nada de eso, ella simplemente a todos los rechazaba, de plano, como dicen los mexicanos, lo rechazaba con una sonrisa, pero esto no quiere decir nada, o sea, al tiempo ella salió embarazada. Ella salió embarazada y nadie supo quién era el padre, el papá de la criatura. Sin embargo, pues todos le llevaron sus juguetes, pero parece que esta criatura pues tuvo la misma suerte de la madre. O sea, es decir, que cuando cumplió la adolescencia pues desapareció igual que la mamá. Desapareció y parece que no, o sea, la señora en el libro pues en la breve narración pues no se explica qué pasó, simplemente lo buscaron. Como la señora dijo, se fue para la laguna, y como que es un rito tácito para ellos, se fue para la laguna quiere decir que te desapareces. Y entonces bueno, no lo buscaron más, se desapareció joven. La doña siguió ayudando a la gente, cantando como dicen, sonriendo, y bueno, con el tiempo pues murió. Y ella pidió antes de morir obviamente que fuese sepultada cerca de la laguna, y allí pues como la creencia de todos estos lados de los Andes venezolanos, pues le construyeron una capilla, un nicho allí, una capilla, y le ponían flores y velas y le iban a rezar, de acuerdo a las costumbres de la época, no especifican en qué época fue esto. Entonces le iban a rezar y bueno, por tiempo de Semana Santa, pues se veían luces salir de la capilla. Entonces ya la gente sabía que había algo increíble allí. La señora pues murió a los 150 años, de acuerdo al relato. Entonces los pobladores sabían que hay algo especial allí en esa capilla, y entonces deciden pues intensificar los rezos, las oraciones, llevarle más flores más seguido. Pero una noche empezó una lluvia, una tormenta, como en esos páramos altos, y cayó una centella o un rayo. Y al otro día pues ellos se asomaron y había un hueco y no consiguieron el cuerpo de la señora María, no lo consiguieron. Pero algunos aseguran que cuando cayó el rayo, la luz se fue arriba a la montaña, y es donde ella pues está, en la laguna, que estaba un poco más arriba. y termina diciendo que es esta luz, pues hace un resplandor de la laguna y fin. ¿Qué se puede o qué se puede conjeturar de esto que pudo haber sido? Hay muchas cosas acá, ¿no? Por ejemplo, que puede ser que en esa laguna, pues, o en ese páramo hay bastante metales y por eso atraen los rayos, ¿no? Y lo otro que no quisiera pensar que fue así, aunque es posible, que fue producto de los saqueadores, eso que les gusta estar haciendo brujería o cosas así con los huesos humanos. Entonces a lo mejor fue producto de que la sacaron para venerarla más, porque decían, o sea, en vista de que tiene, estoy conjeturando, repito, en vista de que tiene todas esas propiedades milagrosas que todo el mundo le reza, pues siempre hay gente fanática que dice, bueno, quiero tener esos huesos de mi casa o los restos de mi casa. Es posible que la hayan hayan excavado la tumba y se hayan llevado el cuerpo de María, y entonces hayan regado la leyenda de que fue una centella y que subió una luz hasta la laguna. Esas son dos cosas que pueden haber sucedido. Lo de la centella es la parte mágica donde sube. Bueno, es posible, estamos hablando que son leyendas, es posible que haya sucedido. Y la segunda, que pudo haber sido producto de un saqueo, alguien le saqueó la tumba a doña María. Pero lo importante es que sigue el resplandor en la laguna y la gente cree y está convencida de que es la señora María. Bueno, mis amigos, y hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy, o por este episodio, el episodio número 30. Gracias, este pues es el episodio, ya cumplimos un año haciendo lo que es el Inquisidor Ilustrado. Empezamos con de una manera sencilla, bueno, ya poco a poco, pues gracias a todos ustedes, pues los que quieran suscribirse, busquen los diferentes canales de los podcasts y suscríbanse, esto me ayudaría a crear más contenido para todos ustedes. Recuerden que el Inquisidor Ilustrado pues es la revista llevada al formato del podcast. El Inquisidor Ilustrado pues nació como una revista, yo lo tenía como una revista, después lo pasé como una página web, y ahora pues el formato de los podcasts, también retransmitido por la FM local acá de donde yo vivo. Pues la FM local pues también lo redistribuye a través de las ondas hercianas. Muchísimas gracias a todos aquellos que siempre me han apoyado, a mi familia, que son los principales que escuchan este podcast y me dan sus opiniones, a ustedes también, queridos amigos, pues porque siempre están pendientes de los podcasts, y aunque no participan de manera activa, pues siempre se les quiere. A todos los que se encuentran fuera del país, también quiero agradecerles ese apoyo a lo largo de este año, pues por el apoyo del Inquisidor Ilustrado. Recuerden que pueden darle me gusta y seguirnos en los diferentes canales, y si tienen alguna sugerencia la pueden hacer llegar a través de la página del Facebook como de Placidius Podcast, o visitar mi blog placidofm.blogspot.com. Bueno, mis amigos, me despido, será hasta la próxima oportunidad. Les habló Plácido Gutiérrez, esto fue el Inquisidor Ilustrado, y que Dios los bendiga. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.